Gante Club, la gata Gante, enseñando la clase Perreo 101. Vamos a pasar lista. Mujeres, presente. Los gatos, presente. El bombo, presente. Y comienza el perreo. Si mi novio se me pega el perreo, coqueteo en el baile el perreo. Si me invita pa' la pista el perreo, el perreo. Magna Cum Laude.